Para el control, cómo no, por ahí se lo enviamos, ándele. De nuestro segundo disco le enviamos esto. Regresó la medallita. Se encontró la de la imagen de la Virgen María, la de la imagen de la Virgen María. Su mamacita ya me la regresó, su mamacita ya me la regresó. Y cuando le dije que la piedra era mía, cuando le dije que la piedra era mía, me la dio mi piel amada. Una noche de diciembre, una noche de diciembre, me la dio mi piel amada. Y una noche de Culiamba, una vieja que bailaba con